Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. La salud de los gentiles y la reprobación de los israelitas. Y recorría Jesús ciudades y aldeas, enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Y uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les contestó: Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa haya entrado y haya cerrado la puerta, os quedaréis fuera y empezaréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: No sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: Hemos comido y hemos bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y os dirá: No sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los servidores de la iniquidad. Y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros sois arrojados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente, y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La salud de los gentiles y la reprobación de los israelitas. Dios, Jesús, Él iba por el mundo enseñando. Él, Dios, daba a conocer la verdad de Dios, exponía los secretos de la vida y la muerte, dando a conocer lo mejor para la persona, que es que obre según la voluntad de Dios. Él, Dios, Jesús, exponía la palabra, enseñaba, informaba y sanaba a los enfermos, los curaba y perdonaba los pecados. ¿Y tú qué haces para evangelizar? Solo dando a conocer el Evangelio, ya que haces como Jesús, porque Jesús dijo también que la fe solo puede darla a Dios, y también dijo que se puede pedir cualquier cosa buena a Dios. Entonces, te lo digo a ti que me lees, propaga el Evangelio, reza y haz bien a todos, y vive en paz, que Dios hará. Mientras tú, usando de los sacramentos, y luchando para cumplir los 10 mandamientos, vives tu vida aceptando las circunstancias y valorando lo mejor de lo mejor, el saber que Dios te ama, el saberte salvado por Dios. A ti te espera la vida eterna. ¿Qué más quieres? Pídeselo todo a Dios, apoyando tus plegarias en las obras de fe, en la caridad de la esperanza que te será cumplida a la hora que Dios diga. Mientras, espera y obra por tu fe y la esperanza con caridad. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.